FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Ayer era tomado como un día histórico. Mariano Güez asumió nuevamente como intendente del distrito. Y hay algunos días como para recordar en estas fechas. El 19 y el 20 vamos a estar haciendo memoria, porque se cumplen 10 años de aquella rebelión popular, en las calles, con furia, y con ese pedido que se hacía unánime y pedía que se vayan todos. Un día antes de eso que pudimos ver en las plazas, y lo conversábamos con algunos compañeros, exactamente el 18 de diciembre del 2001, del cual se van a cumplir también 10 años, comenzaban los saqueos en Moreno. Comenzaba la rebelión, la bronca, y un hombre, con barba larga, encabezaba una marcha por Ruta 23. Había saqueos organizados, por supuesto que había malestar, el rumor corría fuerte de que los planes no se iban a pagar, el patacón, cada vez había más deudas con los salarios de los empleados públicos, y el malestar se veía, también la necesidad y por supuesto la organización, inclusive la organización de los saqueos, que protegió a algunos negocios amigos y liberó la zona para otros. El grito que se vayan todos se hacía cada vez más fuerte, las movilizaciones invadían el país entero y Moreno era el epicentro de los saqueos. Hoy, 10 años después, no se fue nadie. Dualde, Rucauf, Menem, Alfonsín, cada uno y seguramente muchos otros que no nombramos en esta ocasión, siguen en su carrera política. Y a 10 años de esa rebelión popular, Mariano Güez vuelve institucionalmente a un lugar que siempre ocupó. Un hombre que en su discurso hizo mención a su experiencia internacional y nacional. Un hombre que dice viene a aportar para mejorar la calidad de vida de un distrito que necesita mayor felicidad. Y en esto y en la escucha que vamos a hacer en esta mañana de cada una de las propuestas en la asunción que hizo Mariano Güez, nos preguntamos quién estuvo gobernando durante todos estos años. Y claro, en los últimos años estuvo Andrés Arregui, el vasco, como se puede ver en algunas pintadas, que fiel al verticalismo partidario cumplió con cada una de las órdenes que el diputado Mariano Güez emitía desde su lugar de gestión. Entonces la pregunta se instala, ¿y quiénes son los responsables de los problemas que ayer se mencionaron una y otra vez? ¿Es otra gestión o es la continuidad de la misma? ¿Pero qué es lo que dijo Mariano Güez ayer en su discurso? Trabajar en forma mancomunada con el personal municipal, recuperando su dignidad y orgullo, recuperando una política de personal que tenga premios y castigos, mecanismos de atención y acompañamiento a los inversores para promover un tiempo de industrialización generador de empleo, sostenido por mejoras y adecuaciones en la educación en todos sus niveles, incluso el técnico y universitario. Quiero lanzar una política de seguridad municipal con nuevas inversiones en iluminación, cámara, movilidad y personal, trabajando en conjunto con las fuerzas nacionales y también con la policía provincial, al servicio de la justicia, tanto provincial como federal. Me propongo rediseñar el IDUAR en los próximos meses, al servicio de una activa intervención en la producción de urbanizaciones populares. La actual demanda de vivienda de casi un tercio de nuestra población deberá ser atendida, por lo menos con lotes, con servicios y títulos legales para cada familia. Y hoy el mercado no le ofrece a los sectores populares. Vamos a recuperar una obra emblemática del distrito como es la estación de transbordo de pasajeros, única en el país, para el servicio y la comodidad de nuestra gente y no para el lucro de algunos y de un grupo de comerciantes escrupulosos demandando al concesionario para recuperar condiciones de limpieza, transitabilidad, funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas. Hay que quedarse muy tranquilos. El que nunca se fue, ahora volvió. Y también mencionó el presupuesto participativo y la ley de ética pública para saber cuál es el patrimonio de los funcionarios del municipio de Moreno, tanto el ejecutivo como el legislativo. Y la memoria histórica y por qué hacer referencia a los 10 años, quién estuvo hace 10 años gobernando este distrito, es porque la memoria histórica no es solo una frase, es un ejercicio que en algunas ocasiones permite ser consecuente entre lo que es el discurso y la práctica. El hombre que consumó los monopolios del transporte, estamos hablando de la empresa La Perlita y de la basura, el Trébol, con sumas que son inexplicables porque el recorrido por su casa no pasa y no hay un solo descuento, hoy busca mayor cantidad de inversores. El centro de transbordo hay que recuperarlo. Usted recuerda que el centro de transbordo inaugurado por Néstor Kirchner. ¿Pero quién lo entregó? ¿Quién dejó que se lleve adelante el deterioro en el cual se encuentra un centro de transbordo que muchos, inclusive hombres de la misma gestión, denunciaron que la obra no estaba bien hecha? Hoy hay cráteres por las calles, por las salidas de este centro de transbordo. Bueno, hay que recuperarlo. La tierra, otro problema. Aparecen aquí la propuesta de los loteos populares, lotes con servicios. Tema que ya se ha trabajado en el Consejo Deliberante. Pero hay una cuestión en materia de tierra que no se mencionó y no sabemos si se va a mencionar. Por ejemplo, la venta de los terrenos por algunos punteros, tanto en 25 de mayo como en Villanueva, o los negocios que los vecinos siguen denunciando. Hay que decir que algunas organizaciones sociales que tienen presencia en Villanueva ayer estuvieron allí acompañando. Incluso se anunció o se mencionó a la Tupac Amaru como parte de el proceso de la llegada nuevamente de Mariano Huesa a la intendencia de Moreno. Bueno, de los negocios en materia de tierra no se habla. La planta municipal hay que sincerarla. Hay que sincerarla con premios y castigos, dijo Mariano Hues. Planta municipal que creció exponencialmente con la gestión de Andrés Arregui. Y recuperar también el control. Eso fue uno de los ejes de Mariano Hues y nosotros nos preguntamos, ¿qué control si en realidad nunca lo ha perdido? Podemos nombrar otros ítems, porque fiel y similar a otros discursos, Mariano Hues también hizo referencia a la seguridad y habló de la necesidad de articular con las fuerzas nacionales, es decir, gendarmería, y con las fuerzas provinciales. En ningún momento se escuchó una crítica a estas fuerzas que son parte del aparato represivo, que nos llevan más de un chico por día en estos tiempos democráticos. Nos asesinan un pibe por día. Bueno, de esto ni se mencionó. Sí, similar al discurso de otras fuerzas políticas, más ligadas a la derecha, se habló de acentuar la inversión en cámaras y en personal de seguridad, articulando con las fuerzas nacionales y provinciales. No hay mucho más que agregar. En esta mañana escucharemos el discurso completo con cada uno de los ítems. Seguramente estaremos analizándolo con Rubén Bustamante. Pero cada uno de ustedes, en estos años de gestión marianista, deben recordar lo que pasó. No podemos agregar mucho más. Solo que Mariano Hues acompañó a Menem, a Duhalde y a Kirchner. Aunque algunos ya se lo han olvidado, la memoria histórica

fue Cecilia Rodríguez, que está aquí en los estudios para contarnos, bueno, qué es lo que sucedió. Buen día, Cecilia. Buen día, Cintia. Sí, como mencionaba, se realizó una actividad que fue, en principio, una concentración en la Plaza Néstor Kirchner, que es la plaza central de Merlo, y de ahí movilizaron hasta la Plaza 25 de Mayo, que está más alejada de lo que es el centro. De ahí se realizó la lectura de un documento que estuvo hablado y organizado por todas las organizaciones dentro de este espacio por la democracia que está se está conformando en Merlo ya hace varios meses. Participan desde Partido Obrero, Frente de Darío Santillán, no solo organizaciones políticas, sino organizaciones sociales y frentes estudiantiles. También una de las últimas partidos que se sumó a este espacio es el Encuentro por la Democracia y la Equidad, que, bueno, son oficialistas, apoyan al modelo de Cristina Fernández de Kirchner. Aún así se sumaron porque las prácticas que se desarrollan dentro de lo que es Merlo son, como bien mencionabas, como similares a una dictadura. Pero yo pude estar presente. Finalizó con un encuentro así de murgas. Hubieron dos murgas que eran de Moreno, no de Merlo, y luego una batucada, y finalizó con la estuvo presente también Horacio Lula Cepeda, varias organizaciones de derechos humanos. Pero yo tuve la posibilidad de hablar con Gustavo Laroca, que es del Frente Popular de Río Santillán, y que menciona que en Merlo se expresa la política nacional. Merlo expresa, a ver, yo creo que Merlo expresa las coordenadas políticas nacionales, sí, la línea de OTACES, de las más reaccionarias. Justamente hace falta y nace un espacio así a partir del clima que se vive en Merlo, un clima que es asfixia política, que recae sobre todos los vecinos, sobre el activismo, sí, que sobre los comerciantes, digo, sobre la persona que levanta un poco la cabeza y que opina, piensa de manera diferente al municipio. Las políticas de OTAC son sumamente retrógradas a todo nivel, a nivel cultural, sí. Por otra parte, lo que rige el municipio es la práctica clientelar. Hoy nos quieren meter que el clientelismo es una relación recíproca entre quienes menos tienen y alguien que estaría representando al Estado, cuando en realidad lo que tienen estos municipios son rehenes, ¿sí? Y todo un núcleo duro de punteros que son los que le permiten hacer política, no solo a OTAC, sino al gobierno nacional, ¿sí? Porque OTAC justamente es esas alianzas de poder, esos factores de poder que al kirchnerismo le permiten ejecutar políticas a nivel nacional. Teniendo en cuenta que fue reelecto Raúl OTAC y que va a continuar su mandato, ¿cómo piensan trabajar para los próximos años? Lo que pensamos hacer es seguir visibilizando, ¿sí?, el espacio, seguir proponiendo de cara al futuro, de la manera que lo venimos haciendo, seguir levantando consignas, ¿sí?, como la de una democracia sin miedo, que sintetiza lo que pensamos todas las agrupaciones, y algo que excede al activismo, ¿sí?, y que incluye obviamente a los vecinos. De cara a lo que viene, pensamos tener un 2012 donde sigamos, lógicamente, articulando el espacio, donde sigamos visibilizándolo, ¿sí?, donde sigamos construyendo prácticas y discurso, bueno, el discurso también es una práctica, en la que estemos enfrentando, ¿sí?, al poder, que decir de turno, digo, suena poco porque está hace 22 años establecido, ¿sí?, y donde lo que es permanente es la convocatoria al otro, al vecino, ¿sí? Internet ha sido una forma de organización de estos espacios. Hay sectores que no coinciden en algunos aspectos, pero que hoy están integrando este espacio por la democracia y que seguramente en otras actividades no van a estar juntos. Recuerdo también la denuncia de Menéndez, que forma parte del Frente Popular, digo, que llevó a Duhalde como su candidato a nivel nacional, y que también denuncia de forma sistemática cuál es el accionar de las patotas de OTAC. Incluso denunció que lo siguieron hasta su casa, que amenazaron a su familia y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy los que integran en este espacio por la democracia en Merlo son sectores diversos que tal vez en otras circunstancias no estarían juntos, pero ante la situación que se vive en Merlo se juntan para denunciar, para visibilizar esto que bien decías vos. No es menor que haya murgas de Moreno y no de Merlo, y que los medios que cubren estas actividades o que informan acerca de lo que pasa no son medios de Merlo, sino que son medios de los distritos que están cercanos o de algún medio alternativo que llega al lugar y se anima a decir lo que sucede sin miedo. Digo sin miedo porque la convocatoria de este 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, fue esto, bueno, por una democracia sin miedo. Así es, como decías, el sábado 10 de diciembre fue el Día Internacional por los Derechos Humanos. No es menor tampoco que se haya realizado con amplia concurrencia, porque participó muchísima gente dentro de lo que fue la jornada en Merlo. Y continué hablando con Gustavo Larroca, que, bueno, te menciono, es del Frente Popular Darío Santillán, y menciona qué es lo que falta trabajar en el espacio, que una de las principales dificultades que tenían, si bien uno de los medios de difusión sobre estas actividades es Internet, aún continúan remarcando que es una de las principales falencias, que es la difusión para que participe mayormente la gente. Pero lo que mencionaba es que una de las dificultades que hay es que hay miedo dentro de Merlo. Escuchamos la palabra de Gustavo Larroca. La marcha superó las 400 personas, sí, más allá del número, del colorido, la gente que transitó por la plaza, sí, la cantidad de stands. Creo que es una manera de empezar, sí, a romper ese cristal que se instaló en Merlo. La cuestión fundamental, yo creo que pasa por la convocatoria y la visibilización, sí, de lo que se ve, lo que pasa acá. La gente de a poco, porque la gente también ha heredado determinados temores, no solo aparte de nuestra historia, sino también por el tratamiento que hacen los medios de comunicación de ciertas cuestiones. Yo creo que hay diferentes aspectos que son funcionales a un estado de cosas, y que la expresión política, por lo menos ese estado de cosas, es una persona como Tassé. ¿Cuál es el balance que hacen desde el trabajo que se viene realizando con los espacios para la democracia y qué es lo que faltaría? El balance del Espacio por la Democracia, y como Darío Santillán dentro del Espacio por la Democracia, es altamente positivo por diferentes razones, por la gente que se ha acercado, por poder articular políticas con diferentes actores, tanto políticos como sociales, y acá está el Frente de Organizaciones de Lucha, el Frente Santillán, Partido Obrero, el MCT, CEPADEU, que es una organización de derechos humanos, el ARI, PUMA, etcétera. Digo, hay un montón de expresiones políticas de un arco bastante importante que puede coordinar una actividad como esta. Entonces, teniendo en cuenta la gente que ha venido, el común de la gente, más lo que ha podido articular el activismo, es altamente positivo, claramente. Sí, totalmente positivo. ¿Lo que faltaría? ¿Qué faltaría? Y yo creo que faltaría poder visibilizar tal vez mejor y más la cuestión por las barriadas. Sí, salir a convocar, Merlo es un municipio grandísimo que tiene más de 500.000 habitantes. Yo creo que tal vez esa sería la alternativa a caminar, ¿sí? Ahora, poder, si hay compañeros que lo vienen trabajando, la Asamblea de Pontevedra es un ejemplo de ello, creo que un trabajo más fuerte de cara a las barriadas, ¿sí? Pudiendo salir por ahí de las zonas más céntricas de Merlo, sería lo fundamental, aunque esto no quiere decir que no haya compañeros, que los hay, muchos que trabajan, ¿sí? en sus barrios, pero por ahí la consigna militante por la democracia, yo creo que si bien el balance hoy es positivo, tiene que llegar a más gente. Hay una página en internet es un blog, en realidad, por la democracia en merlo.blogspot.com, que allí se suben cada una de las actividades y las denuncias que las organizaciones sociales hacen de cómo es el accionar del Ejecutivo y del Legislativo también. En un instante nomás vamos a leer algo que pasó en el Consejo Deliberante de Merlo, una nueva maniobra del oficialismo, lo denuncian tanto Nuevo Encuentro como Libres del Sur, en este caso Horacio Cepeda, y también Gustavo Becares, que es concejal de la Coalición Cívica y del ARI. Así es, pero continuamos con lo que ocurrió el día sábado en la Plaza 25 de Mayo de Merlo, y como te había mencionado, también se acercó gente independiente. Lucas es uno de los estudiantes del Instituto 29 de Merlo. Bueno, hemos tenido la posibilidad de hablar con gente del Instituto de Merlo cuando se realizaban los sorteos, tanto acá en el Roja como en el Instituto de Merlo. Lucas habla de el por qué se acercó al lugar y cuál es su opinión acerca de este espacio que se está realizando en Merlo. Y bueno, vengo a dar el apoyo por el Día de la Democracia, que sabemos que en Merlo no se respetan las libertades democráticas. Y bueno, a partir de eso hay diferentes formas de manifestar esta, digamos, esta rabia, por así decirlo, en contra del sistema establecido que nos está impuesto por parte, digamos, del señor intendente. Y bueno, por ejemplo, desde el 29 nosotros formamos un frente para hacerle, digamos, la contra en la alternativa, más que contra, en las elecciones por el centro de estudiantes, que venía de las manos, digamos, de la dirección de una agrupación clientelar y patoteril, de, digamos, dependiente del intendente, que es UGEM. Y bueno, con el frente nosotros logramos un triunfo de la conducción del centro de estudiantes hace algunos meses. Y así que bueno, construyendo desde ese lado y bueno, también participando de la marcha, que me parece importante que esto, si bien quizás en Capital es como más, ¿cómo decirlo? Es como menos complicado, digamos, hacer una manifestación de la magnitud que tuvo la del día de la fecha. Y me parece que es bueno que la gente participe, y aparte hay muchos vecinos, digamos, que no responden a ninguna agrupación determinada, que tampoco lo veo mal, ¿eh? Esto es importantísimo, la organización es principal. Pero bueno, la verdad que contento porque fue, la verdad que, multitudinaria. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Bueno, allí un tema que, por supuesto, critica lo que es el sistema parlamentario, la representatividad que muchas veces no existe, porque esto es lo que dice, una democracia falsa en donde el que gobierna hace más de 20 años es Raúl Otacé, con las formas de extorsión, de amenaza. Incluso hay historias que nosotros hemos contado aquí y que se han llevado al ámbito de la Cámara de Diputados, que ha quedado en eso, en denuncias. No es que nadie sabe, no es que la presidenta, cuando fue y habló de derechos humanos y de la noche de los lápices en un acto oficial, no sabe lo que está pasando en Merlo. Los ámbitos para denunciarlo, bueno, se hicieron públicos. El que no quiere ver es porque no le interesa, y porque evidentemente es una decisión política tener a estos varones del conurbano del lado de lo que es el kirchnerismo, que representa justamente al peronismo. Lucas hacía mención entonces a cómo es ser parte de esto, por qué se acercó al lugar, por qué es necesario estar presente en este tipo de actividades, pero también vos le preguntaste a Cecilia cómo es el día a día de la organización. Se persigue también a las personas que hacen una pequeña organización. Hablamos de una copa de leche en un barrio, esto también se ve, y Lucas habla de esto. Así es, porque es uno de los principales motivos por los cuales la gente no se acerca y tiene miedo, es el miedo a la organización también, que es lo que se plantea y lo que se está practicando como política de gobierno de Raúl Otacé, que ya lleva 22 años en su mandato y que además es reelecto. Hombre vinculado con la última dictadura militar, intendente de Moreno, fue reelecto, como decía Cecilia Rodríguez. Intendente de Merlo fue reelecto en estas últimas elecciones. Tenemos para 4 años más de Raúl Otacé y todos aquellos que lo acompañan. Lo escuchamos a Lucas, que es de un terciario de allí de la zona, y explicó por qué estuvo presente, y ahora nos va a contar cómo es el día a día. Y si bien tenemos, bueno, 4 años más de soportar al intendente y todas sus prácticas patoteriles y clientelares, que cómo se maneja él, tenemos que seguir formando y bueno, creando conciencia, me parece importante. Con respecto a lo que se realizó, ¿cuál es lo que faltaría realizar? Vos me decís el tema de la difusión, bueno, ¿cómo se trabajaría eso? Y bueno, es importante, por eso digo, el boca a boca, y bueno, de las agrupaciones, digamos, que se organizan para, por ejemplo, la marcha de hoy, que había bastantes agrupaciones, también dar difusión, digamos, en conjunto. Es importante la organización en conjunto, o solo no hacemos nada, entonces es necesario que todos nos unamos por un bien, digamos, para todos, porque no es, digamos, para ninguna agrupación o para algún partido político que el intendente no siga gobernando este distrito, sino es para el bienestar de todos. Como vecino de Merlo, ¿cómo es convivir en dentro de lo que es un sistema de prácticas totalmente retrógradas? Y bueno, en este sentido uno lo ve en el día a día, en el barrio, en la gente que quizás no tiene una militancia activa en alguna agrupación o organización. Está esto del tema del clientelismo puro, que si por ejemplo, no sé, una vecina quiere poner un kiosco, tiene sí o sí arreglar con el puntero de barrio para que le puedan dar la habilitación y así puede trabajar, que es algo, digamos, sería un trámite más burocrático ir a hacer una habilitación comercial, pero de todas formas siempre está como esta tranza así entre comillas, y la verdad que no deja, digamos, en el día a día desenvolverse a toda la gente de una manera como a uno quisiera, digamos. Qué linda es la democracia. Recuerdo cuando íbamos a las marchas del CUM, del Centro Universitario de Merlo, la situación era tensa porque ya habían aparecido en varias ocasiones personas las cuales no se le veía el rostro, que llegaban, golpeaban y se iban, ¿no? Y también que estaban en algunas movilizaciones que se hicieron al municipio de Moreno como parte y cerca de la policía, o sea, eran personas que protegían al municipio de Merlo, encapuchados, o sea, no se les veía la cara, golpeaban, se retiraban y la policía también los protegía de esto. Por eso la cuestión del miedo en cada una de las movilizaciones que se realizan en Merlo y que cada vez convocan más cantidad de gente, porque se trata de romper con esto. Pero ¿cuál era la situación que se vivía en el día de ayer, Cecilia? Y escuchábamos música de fondo. Así es, se escuchaba tango. Bueno, ese tango no tiene nada que ver con la actividad que se estaba realizando, porque justo había culminado cuando realizamos la entrevista con Lucas y estaba realizándose en el centro, justo en una esquina de la plaza, que es casi una plazoleta inmensa, la plaza 25 de mayo, en la parte de la esquina, parte principal, bien hacer, ahí se estaba realizando la actividad. En un costado, en un momento se pusieron todos parlantes grandísimos, que se escuchaba muy clara la música, y empezaron a reproducir tango. O sea que de repente se escuchaba tango en la plaza y no se escuchaba la actividad que se estaba haciendo al lado. Se acoplaban, se mezclaban y era mucho ruido en realidad. Imagínate, una batucada y tango fuerte es como que no se entendía. No tiene nada que ver. Claro, no se entendía mucho. Sí, no había presencia policial. No había presencia policial. Aún así, todos las organizaciones con las cuales pude dialogar fuera de lo que es el micrófono, estuvieron muy contentas porque se acercó muchísima gente independiente. Muy bien. ¿Había miedo, tensión, preocupación por lo que podía llegar a pasar? ¿O esto no se vio porque estaba en el marco de un festival, podemos decir? No, eso no. Por lo menos lo que yo pude percibir es que ese miedo no se vio, sino sí convicción por parte de todas las organizaciones de que este proyecto que se vienen realizando hace ya varios meses iba a continuar, va a continuar. Bueno, lo escuchamos en la palabra de la gente que estuvo presente, que tienen expectativas de que esto se consolide y que se continúe. Bueno, como forma de comunicación y para cerrar con este tema de la cobertura que hizo Cecilia Rodríguez, te decíamos que una de las maneras de poder comunicarse con la gente es este blog, y se ha subido aquí una nota que explica, bueno, una decisión que se ha tomado en el Consejo Deliberante por la mayoría del oficialismo. El comunicado dice lo siguiente, y lo vamos a leer porque forma parte también de estas maniobras que se tienen o se llevan adelante para evitar cualquier tipo de avance de la oposición. Dice, en el día de hoy se realizó una nueva sesión en el Consejo Deliberante, esto es del 1 de diciembre, en el que, entre otros proyectos, se trató uno acerca de la estructura de funcionamiento hacia el interior del Consejo. Anteriormente, los bloques de tres concejales tenían derecho a un asesor de bloque con la reforma votada por la mayoría oficialista y sus cómplices, pseudo opositores. Desde ahora, solo los bloques de cinco concejales o más pueden tener derecho a un asesor. Da por lo menos lugar a la reflexión que esta reforma sea votada 10 días antes de la asunción de concejales que rija a partir de la misma, teniendo en cuenta, por ejemplo, que una de las fuerzas opositoras que ingresa, dos nuevos concejales, es nuevo encuentro con un concejal en funciones ya desde el año 2009. El PJ, Frente para la Victoria, tranquilo, pues conserva sus múltiples cargos sin que esta reforma los toque. Esto se da en el marco del funcionamiento regular, o podemos decir también irregular, de nuestro Consejo, donde los únicos proyectos tratados en las sesiones son los presentados por los ediles oficialistas, o los que vienen del Departamento Ejecutivo. A su vez, ni siquiera hay espacio real de debate en estos proyectos que llegan a las manos de los concejales un rato antes de las sesiones, y hay que levantar la mano y que salgan para adelante. También es importante hacer público el nivel de agresión y agravios recibidos por los concejales opositores de parte del PJ. Es lamentable que justamente en un espacio que debería ser de deliberación y de discusión en términos democráticos, lo que reine sea el autoritarismo, el abuso de la mayoría automática y trato ofensivo hacia los que pensamos distinto. Firman este comunicado entonces Patricia Alves, que es concejal de Nuevo Encuentro, Horacio Cepeda, que es concejal de Libres del Sur, y Gustavo Becares, que es concejal de la coalición cívica ARI, que tiene 2 años más de mandato, si no me equivoco, y que cumple allí sus funciones, y denuncian entonces esta maniobra del oficialismo, esta modificación que se hizo 10 días antes de que cambie entonces la conformación del Consejo Deliberante, en el cual van a ingresar, por la cantidad de votos que sacaron, más personas del Encuentro por la Democracia y la Equidad. Estamos hablando del EDE. 9:55 está en la musicalización Bernardo Tosi, así que él decide. Enseguida vamos a volver con más información para hablar de lo que pasa en el ámbito legislativo, pero acá en el Distrito de Moreno hicimos la cobertura con Cecilia Rodríguez y tenemos este material para compartir con vos, así que quédate ahí nomás. Enseguida volvemos con la asunción de Mariano Hues y también el juramento de los concejales. Qué linda es la democracia en este hermoso país, qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clases ni de credo religioso, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al Colo Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie. A la población les digo, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruidos de sables, es pura casualidad. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas.

personas del ámbito legislativo, como también las autoridades del Ejecutivo, que son parte y van a seguir siendo parte del proyecto que encabeza Mariano Hues en esta nueva etapa. Vamos a escuchar la próxima parte, que es, bueno, cuando jura tanto Canoura como Música Fredo, que ingresaron por el Frente Popular, luego de esta interna que se dio entre Damián Contreras y Claudia Seff. Bueno, escuchamos la siguiente parte. Entonces juran el día domingo como concejales Canoura y Música Fredo. Señor concejal Juan Manuel Canoura, ¿juráis por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electo? Si así no lo hicieras, Dios y la patria o lo demás. Señor concejal Jorge Música Fredo, ¿juráis por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electo? Y por Perón y Evita y por la memoria de mi padre, sí, juro. No estuvieron todos los concejales. Hay que decir, hay que aclarar esto porque era interesante la pregunta del compañero. Jorge Mendieta no estuvo el día domingo, tampoco la concejal Adriana Palacio, tampoco el concejal Mirko García. Estuvieron los concejales del PRO, podemos decir, Melamed estuvo presente, le voy a pedir ayuda a Cecilia Rodríguez, Claudia Seff, Joao no estuvo, Machado ya no está porque ya cumplió su función. Estuvo el concejal López, también Arrizabalaga, pero no estuvieron todos los concejales presentes. A ver, del oficialismo, que ya son parte del interbloque, pero que ingresaron oficialistas, Jorge Mendieta, Adriana Palacio, Mirko García no estuvieron ayer en el recinto cuando se hacía el juramento de los nuevos concejales, estos 10 concejales que van a ingresar y cumplen funciones desde ayer, desde el 11, en el distrito y en el ámbito legislativo. Vamos a escuchar entonces el punto número 9 de la orden del día, cuando jura Mariano Hues como intendente del distrito de Moreno. Hace mención, entonces, no es extenso, le preguntan si jura y dice que sí, es breve. Ahora sí pasaremos al noveno punto del orden del día. Corresponde tomar juramento al señor Mariano Federico Hues como intendente municipal. Señor intendente municipal, licenciado Mariano Federico Hues, ¿juráis por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de intendente para el que habéis sido electo? Sí, juro. Yo pensé que iba a mencionar también a Cristina, a Néstor, a Perón y a Evita, pero no, fue breve en este caso el intendente Mariano Hues, y luego del juramento de cada uno de los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, habló en un discurso que duró cerca de 12 minutos. Escuchábamos algunos de los puntos cuando empezábamos la editorial, pero vamos a compartir con ustedes por parte esto que fue extenso, pero que evidentemente deja lineamientos a trabajar a partir del 2012. Seguramente se va a empezar desde ahora, en estos días que quedan de diciembre, pero habla de la necesidad de fortalecer el diálogo. Y dice también, principalmente, que vino a ser intendente y le agradece, como lo hizo también en el palco, a don Andrés Arregui. Lo escuchamos a Mariano Hues, la primera parte entonces del discurso que emitió el día domingo, cerca de las 12 del mediodía. Vamos a ver si se escucha bien, empezamos de nuevo. Vengo a asumir la gran responsabilidad de ser intendente de Moreno con alegría, compromiso y un enorme agradecimiento al pueblo que me ha elegido, esperando cumplir plenamente con sus deseos y aspiraciones. Espero hacerlo abriendo nuevos espacios de diálogo, de participación y de protagonismo, para que sea nuestra sociedad en su conjunto la verdadera constructora de la historia. volcaré en estos años en mi tarea, mi esfuerzo máximo, mi experiencia, mi capacidad y mi pasión por lograr que nuestro pueblo sea un poco más feliz. Desde 1983, cuando se recuperó la vida democrática, hasta la fecha, he ocupado una diversidad de cargos públicos y he sido elegido por el voto popular para ocupar responsabilidades ejecutivas y legislativas, municipales, provinciales y nacionales, en 7 oportunidades. No aspiro a ningún otro cargo. Esta es la culminación de mi carrera política. Quiero ser intendente de Moreno con todo el entusiasmo y la energía que este apoyo popular me imprime. Somos, con Andrés y con nuestro espacio político, parte del proyecto nacional y popular que Néstor y Cristina han venido construyendo desde 2003 y que nos sentimos inmensamente orgullosos de acompañarlo y de tratar de construirlo en nuestro distrito. Vayan mis primeras palabras para valorar la gestión de Andrés Arregui. Su esfuerzo, compromiso en administrar en años de crisis, de desempleo y aumento de pobreza y población constantes, no solo sobrellevando esta situación, sino además sentando las bases estratégicas para que hoy podamos lanzar una nueva etapa. Menciono algunos hechos: el desarrollo de políticas innovadoras de apoyo a la economía social, la aprobación de un nuevo código de zonificación urbana que hoy convierte a nuestro distrito en un atractivo destino para inversiones industriales, comerciales e inmobiliarias, la puesta en marcha de experiencias piloto de mesas de gestión barrial, bases de protagonismo popular, el desarrollo de políticas de atención primaria de la salud, ampliando la red de unidades sanitarias barriales, aumentando la cantidad de profesionales y alcanzando el nivel histórico más bajo del índice de mortandad infantil del distrito, incluso por debajo de la media del conurbano. Innumerables obras públicas, algunas de las cuales me tocará inaugurar, siempre recordando y valorando esta gestión. Por todo esto y mucho más, mi máximo agradecimiento a Andrés Arregui y todo su gabinete. En esta parte del discurso, Mariano Hueso habla de la culminación de su carrera política, que llegó a Moreno para ser intendente y para entregar todo su conocimiento al distrito de Moreno, que son parte, junto con Andrés Arregui, del Proyecto Nacional y Popular, quien asumió como diputado nacional en días atrás. También habló del atractivo destino que es Moreno para inversiones industriales, comerciales y también inmobiliarias. Y habló de las obras públicas que se han gestionado en los últimos años, que él va a tener que inaugurar y que seguramente va a estar recordando continuamente la gestión de Andrés Arregui. Un atractivo destino, vamos a quedarnos con esto también y luego lo hablaremos con Rubén Bustamante, un atractivo destino por las obras que se hicieron, por el trabajo que se realizó en materia de lo industrial, lo comercial y lo inmobiliario. Segunda parte del discurso entonces, en estos ejes que ha marcado Mariano Hues, el intendente de Moreno, en materia de gestión para los próximos años, habla de la planta municipal, tema recurrente ya en los últimos discursos y entrevistas cuales le pudimos realizar, y también de esta necesidad de llevar la municipalidad a cada una de las localidades, acercarse, hablar con el vecino, ver cuáles son las necesidades. A ver, la planta municipal tiene que ser entendida con premios y castigos, dijo Mariano Hues. Quiero, señoras y señores, en el tiempo que Dios y nuestro pueblo me den, lanzar y ejecutar una nueva etapa distinta de nuestra historia política local. No vengo a mantener los usos y costumbres, vengo a cambiar la realidad. Dijo ayer la presidenta, el cambio es el signo de este tiempo. El próximo 1 de abril, cuando ponga en marcha el periodo legislativo, me explayaré sobre cada uno de estos ítems. Hoy solo les enumero algunos títulos. Me propongo trabajar en forma mancomunada con el personal municipal, recuperando su dignidad y orgullo, recuperando una política de personal que tenga premios y castigos, una escala en la que valga la pena el mérito para ascender, exista igualdad de remuneración por igual tarea y haya una política constante de capacitación que involucre al 100% del personal. Quiero hacerlo en diálogo permanente con la sociedad, para lo cual convocaremos a entidades y organizaciones populares por zonas para conformar mesas de gestión acompañadas por un gabinete itinerante y por nuevas formas de comunicación. Quiero fortalecer la presencia municipal en todas las localidades del distrito, con la creación y puesta en marcha de centros de atención o delegaciones. ¿Quién se hizo eco de lo que sucedió el domingo? Fue la agencia de noticias Telam, quien publicó ayer: Mariano West asumió hoy por nuevo periodo como intendente del distrito bonaerense de Moreno en un acto realizado en el Consejo Deliberante. ¿Qué es lo que dijo este hombre que llegó con casi el 50% de los votos? Somos parte del proyecto nacional y popular que Néstor y Cristina Kirchner han venido construyendo desde el 2003 y comprometió también se comprometió a abrir nuevos espacios de diálogo, participación y protagonismo para la comunidad de Moreno, que sea un conjunto de verdadera construcción de nuestra historia. También dice Telam, en esta información que emitió en el día de ayer, que Mariano West expresó: no vengo a mantener los usos y costumbres equivocados, vengo a cumplir con la ley y en ese marco renovar las prácticas políticas y de la administración para impulsar a la juventud a integrarse con toda su energía a la actividad pública, con la gran aspiración colectiva de buscar el bien común y la felicidad de nuestro pueblo. Agrega por último la agencia Telam: Mariano West fue jefe comunal de Moreno desde 1995 a 2002, cuando dejó la intendencia para ser ministro de Desarrollo Humano y Trabajo en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, esta es la tercera vez que West asume la intendencia, ya que fue elegido por los vecinos de Moreno en los años 1995, 1999 y 2011. Informa entonces la agencia Telam esto. Nosotros tenemos para compartir con ustedes el discurso completo con los ejes que trabajó Mariano West en esta ocasión. Habló entonces de la planta municipal, de llevar la municipalidad a cada una de las localidades, e hizo fuerte hincapié en el próximo audio que vamos a escuchar, en los inversores, en la seguridad, la necesidad de invertir en seguridad y articular con las fuerzas nacionales y provinciales, y también de los servicios públicos tan cuestionados en estos tiempos, donde se llevan adelante los cortes de luz y también en muchas zonas de Moreno no hay agua por la falta de inversión. Existe un problema que en el verano siempre llega. Mariano West también habló de los servicios públicos. Quiero poner en marcha mecanismos de atención y acompañamiento a los inversores para promover un tiempo de industrialización generador de empleo, sostenido por mejoras y adecuaciones en la educación en todos sus niveles, incluso el técnico y universitario. Quiero lanzar una política de seguridad municipal con nuevas inversiones en iluminación, cámara, movilidad y personal, trabajando en conjunto con las fuerzas nacionales y también con la policía provincial, al servicio de la justicia, tanto provincial como federal, a la que exigiremos cada vez más presencia y desarrollo en el marco de la constante consolidación del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez. Los servicios públicos prestados por empresas estatales o privadas deberán llegar al porcentaje más alto posible de la sociedad, en condiciones de calidad y eficiencia. Haremos lo que sea nuestra responsabilidad y demandaremos junto al pueblo a los prestadores. Nos quedan dos audios más entonces para compartir con ustedes. Habló de los inversores, de motivar la inversión, de la seguridad, de los servicios públicos. Y este breve audio hace mención a rediseñar el IDUAR. ¿Qué significa rediseñar el IDUAR? Este organismo descentralizado de la Municipalidad de Moreno que tiene la información en materia de tierras en nuestro distrito. Es el lugar en donde llegan la mayoría de los reclamos, todos los reclamos, cuando se trata de buscar algún tipo de información de cuál, si tiene o no titularidad perfecta un terreno, de cuál es la situación de tal o cual terreno. Bueno, Mariano Hues, y esto es breve, habló de la necesidad de rediseñar el IDUAR. ¿A qué hace referencia con esto? Me propongo rediseñar el IDUAR en los próximos meses, al servicio de una activa intervención en la producción de urbanizaciones populares. La actual demanda de vivienda de casi un tercio de nuestra población deberá ser atendida, por lo menos con lotes, con servicios y títulos legales para cada familia. Hoy el mercado no le ofrece a los sectores populares. Lotes con servicios para las familias, un problema que se tiene que resolver también por el crecimiento que hubo en este último tiempo en materia poblacional, la cantidad de tomas también que existieron y las irregularidades en el manejo de la tierra que se conocieron en este último tiempo. Villanueva, la venta de terrenos, cómo se involucran también organizaciones sociales, es un tema importante en este último periodo. Ya tiene 2 años desde que llegó la gente a este lugar, desde que aparecieron los supuestos dueños y hasta el momento la municipalidad solo pegó carteles avisándole a la gente que la situación no era regular, que cualquier cosa se acerque al IDUAR a buscar algún tipo de asesoramiento. Loteos populares es la propuesta entonces de lotes con servicios populares, es la propuesta entonces de Mariano Hues. Vamos a escuchar la próxima parte, la idea de recuperar el centro de transbordo. A ver, anteriormente había dicho rediseñar el IDUAR, hoy es, y en este caso del discurso habla de recuperar el centro de transbordo, esta obra que fue inaugurada por Néstor Kirchner. También habla de una ley de ética pública y de empezar a trabajar con la idea del presupuesto participativo. Vamos a recuperar una obra emblemática del distrito como es la estación de transbordo de pasajeros, única en el país, para el servicio y la comodidad de nuestra gente y no para el lucro de algunos y de un grupo de comerciantes y escrupulosos, demandando al concesionario para recuperar condiciones de limpieza, transitabilidad, funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas. Todo esto y más me he comprometido a realizar en mi campaña electoral. Y quiero hacerlo en un marco de sinceramiento, respeto y transparencia. Le voy a proponer que reglamentemos en el distrito la ley de ética pública, estableciendo mecanismos de presentación de declaraciones juradas de bienes por parte de este intendente, los señores concejales y todos los funcionarios municipales hasta el nivel de subsecretario. En el presupuesto municipal que enviaré los próximos días está hecho sobre bases reales, sobre lo ejecutado y realizado en los últimos años, para cuya ejecución no voy a solicitar poderes especiales. Además, en el transcurso del año daremos los pasos necesarios para poner en marcha la experiencia de presupuesto participativo.

Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Está Rubén Bustamante en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿me escuchás ahí? Estamos en vivo. Yo no escucho nada. ¿No escuchás? Bueno, vamos a ver ahí, si... Ahí sí. Ahí escuchás mejor, bueno. Ayer juraron entonces los concejales, estamos hablando de Festa, Frais, Melina Fernández, Pablo Lombardi, Jorge Lagastino, Graciela Benítez, José Barreiro, Carlos Benítez, y desde el lado de lo que es el Frente Popular, Mosica Fred Canoura. Y también estuvo presente e hizo su juramento el intendente Mariano Hues. Recién escuchábamos parte de lo que emitió en su discurso. ¿Cuáles son los ejes que tenemos que prestar atención en lo que mencionó Mariano Hues en su discurso? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que es el mismo Mariano Hues del año 1995, el que estuvo con Lombardi, el que estuvo en provincia. Uno no puede analizar lo de ayer sin ponerlo en el marco adecuado y en el contexto de quién es este personaje. Eso en primer lugar. Lo que más me sorprendió del discurso de ayer es que parece, por lo menos para mí, o lo que me parece a mí, es que asumió un intendente de otro color político, de otro partido. Si se presta debida atención, en los ejes importantes respecto a seguridad, mayor cantidad de cámaras, personal, esto lo vino haciendo, lo intentó hacer el intendente Arregui. Habría sido oportuno de parte de Hues decir que se requiere de la instalación de los GPS en los patrulleros para saber dónde están. Cuando señala el intendente Mariano Hues recuperar la dignidad de los trabajadores, ¿en qué tiempo se perdió? Recuperar lo que es el protagonismo de los trabajadores y premios y castigos. ¿Quién lo dilapidó? Yo tengo algo de memoria. Por ahí la amnesia es general y le gana a muchos en la idea de observar que Hues es este el que vuelve y no el que fue y el que construyó un poder político que le permite nuevamente calzarse la banda de intendente. La esposa de Hues, Silvia D'Angelo, ha sido una figura muy importante en los años en donde él se fue a trabajar primero con Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, hasta que es denunciado por la revista La Tecla por las contrataciones directas. Allí aparece Itarsof, que era una empresa vinculada claramente con Coco Lombardi. ¿En qué momento sucedió todo lo que menciona Hues? ¿Quién le concedió la estación de transferencia a Bonanno, que no lo dijo ayer Güez, nosotros sí lo podemos decir. Bonanno, que tiene fuerte vínculo con los hermanos Sirigliano, TVA, Grupo Plaza, que le concedieron a Bonanno la utilización o la explotación de lo comercial y al poco tiempo los ascensores no andaban. Es tan incapaz Arregui que no fue posible para él y su gestión hacer que esos ascensores estuvieran en el funcionamiento adecuado. Hay que ponerlo en el lugar justo, me parece a mí, ¿eh? Presupuesto participativo, entonces estará todo cuartel quinto sumado al presupuesto participativo, como sucedió en San Miguel, en donde sobre un monto específico que puede ser el 3%, se le da la posibilidad a las organizaciones, más afines al gobierno, claramente, a que tengan ellas una incidencia en lo que es la aplicación. Quienes han escuchado la radio, cuando nosotros analizábamos junto a Eduardo Balán la aplicación del presupuesto participativo en San Miguel, nosotros marcábamos que era el 5%. Ahora, si el 5% sirve para ocultar cómo se gasta indebidamente el 97%, ¿a dónde queda ubicada la discusión política particular y general en lo colectivo? ¿Qué va a llegar el presupuesto ahora que se envía con una observación? Fíjate que habla de los servicios públicos. Sí. Hubiese sido digno de parte de él que hablase del trébol, que es el gran negocio y negociado que tiene el partido de Moreno. Dirán algunos en la provincia de Buenos Aires, sí, sí es un pool de empresas. ¿Pero qué va a haber? ¿Un recorte para el trébol? ¿Se va a sancionar el trébol? ¿O se va a esperar que en algún momento se dé por culminado el trébol y le ponemos el nombre a otra empresa y hay que esperar que se desarrolle? Eficiencia y eficacia, palabras que utilizaron los concejales que siempre fueron consecuentes con el poder político de Mariano Güez y Arregui en los últimos 15 años. No digo 16 porque en el último año, vos sabés lo que pasó, una apertura a la discusión de lo que significa la ostentación del poder o el cargo público, pero durante 15 años, si se perdió la dignidad de los trabajadores fue porque la intendencia de Güez, D'Angelo, Arregui, Patricia Jorge, la Mesa Chica y el Consejo Deliberante lo permitieron. Usos y costumbres del Consejo Deliberante, ¿a qué se refiere? ¿Quién los permitió? Desde ya que el Consejo Deliberante tiene responsabilidad. No estoy diciendo, pobres señores concejales, lo que han hecho. No, si todos están de acuerdo. Una ley de ética pública, declaración jurada, ¿a partir de qué? ¿De cuándo? ¿De hoy? Vos sabés que en el año 99, lo recuerdo, año 99, año 2000, la concejal Cristina García de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto, año 99, para que todos los concejales y todos los funcionarios públicos pudiesen colgar en el lugar que sea o informar a la población qué tenían y cuánto tenían. ¿Sabés dónde fue parar ese proyecto? Al cajón, a un cajón más. Esto del desarrollo industrial, bueno, creo que lo he comentado en algún momento, hay una idea de poner en funciones operativas la base aérea de Cuartel Quinto, desde un criterio logístico, y probablemente se haga. Entonces el asfaltado de la calle Barker puede ser muy importante, estratégico. El desarrollo industrial de Moreno tiene un alto contenido logístico, lo charlaba hace poco con Yolanda Ortiz. Sí. Contenta porque se abrió una planta de Iveco. No, es una concesionaria. La concesionaria vende camiones. No hay precisión. Está vendido todo como en un combo. ¿Sabes cuántas veces se inauguró el parque industrial de Moreno? Creo que por lo menos 5 veces. ¿Vos lo viste, el parque industrial? No. Entonces, poner en el marco justo, pero además un marco y un contexto de ética, de esencia y de memoria de parte nuestra, es una obligación. Fíjate, sí. Perdóname, Rubén, que cuando se habla de crecimiento industrial se hace mención, y Yolanda Ortiz también lo decía cuando hablábamos de la planta municipal y demás, a un crecimiento industrial, comercial e inmobiliario, que es lo que vemos en el centro de Moreno con el crecimiento de las torres y los edificios, por ejemplo. Sí, claro, y eso no va acompañado al mismo tiempo, digo, en la dimensión correspondiente con inversiones necesarias que se deben hacer en materia eléctrica o de agua. Mira, yo nunca podría calificar esto como de nuevo tiempo, porque sería insultar mi memoria y desconocer todo lo que he podido trabajar en estos años. No es una cuestión personal la que planteo. Este hombre es uno de los varones del conurbano bonaerense. Entonces, la propuesta de él tiene que tener necesariamente, para generar un tipo de expectativa, palabras altisonantes o discursos que vengan a construir lo que nosotros conocemos como el como si. Todo no se puede, bueno, se puede algo. Mira, en el año 98, es muy impactante lo que dice Wes, para los que tenemos uso de memoria y la utilizamos. En el año 98, cuando el hospital se transfiere del municipio a la provincia de Buenos Aires, en conferencia de prensa, yo siempre lo recuerdo, Wes dice: la inversión que hacía la municipalidad en el hospital ahora será trasladada a las unidades sanitarias que deberán responder a la demanda de la población. Bueno, hay que ir a caminar juntos con Wes a las unidades sanitarias para que vea lo que están o lo que son. Y es claro en su discurso que, si bien le agradece a Regui, la factura está puesta ahí. Los usos y costumbres es lo que él decía previo a la campaña y que generaba tanto malestar en los militantes, en los dirigentes y en los compañeros y compañeras peronistas, dicho por estos, que Wes hacía campaña diciendo: le dejé un municipio a Andrés Arregui y mirá lo que me hizo. Sí. Esto lo dijeron algunos públicamente. Sí. Escuchando y entre líneas, pero sobre todo los ejes en donde él se para decir: el nuevo gobierno, este mío, será así, es que reconoce que los usos y costumbres fueron convalidados por el intendente municipal. De hecho, el Consejo Deliberante, como normas propias u ordenanzas, han sido muy pocas. El Consejo Deliberante ha funcionado de acuerdo al giro de expedientes del Ejecutivo, que entraban por una ventana los más importantes y se aprobaban. Sí, y los temas que se intentaron trabajar nunca se pudo avanzar. Hablo ADGE, hablo el bingo, o también el tema de la cooperativa Cuartel Quinto. Por ejemplo, este último año, para tomar solamente este último año. Es que funcionó el Consejo Deliberante ante esas situaciones con un alto nivel corporativo, preservando la gestión de Arregui. Hasta el final, Cintia, decían: ¿qué hacemos? Llevamos a Recinto, que en dos oportunidades vetó el intendente municipal saliente una simple ordenanza que recuperaba facultades del Consejo Deliberante para saber cuál era la asignación de tierras que hacía el IDUAR, organismo descentralizado creado en el año 2000 por el licenciado Mariano Wes, el IDUAR y el INDEL, que en la idea política era poner en funcionamiento los dos organismos para que sean entes autárquicos y que se autofinancien. Hoy el Ejecutivo financia todo el INDEL y todo el IDUAR. Me parece que para los nuevos, inclusive para los nuevos concejales, sería muy valioso para ellos recuperar archivo, revisar cuestiones que hacían a ejes estratégicos en cada uno de los años y en cada momento de presentación de lo que es el programa de gobierno que aparece en los meses de abril, para saber hasta qué punto lo que se dice es lo que se hace, en definitiva, hasta qué punto la mentira puede ser soportable. Marcó una tendencia como se marca a nivel nacional cuando la señora presidenta dice: no gobierno para las corporaciones. Perdón, el modelo extractivista, ¿qué es? El modelo petrolero, ¿qué es? Extractivista, minería, cielo abierto. ¿Petrolero qué es? ¿Las privatizadas qué son? Solo preguntarse eso, ¿qué son? El financiamiento de la riqueza subsidiada a los sectores de altos ingresos durante 8 años mientras se vendía de todas las formas inimaginables e imaginables la asignación familiar por hijo. ¿Qué es eso? Llega un momento en que uno no tiene necesidad de explicar más de lo que ya explicó, porque es tan real, es tan concreto, que bueno, si llegase a hacer algo de lo que dijo Wes, es su obligación. Es su obligación. Por ahí algunos están pensando en hacerle un monolito. No sé, una estatua de bronce. Por todo lo que hizo Wes. Y lo que no hicieron, y lo que prometieron, durante 16 años no hubo oposición. fuerte, consolidada. Hicieron lo que querían hacer. Mira, yo recordaba en estos días que el intendente de Moreno, que observó el desarrollo de un gobierno nefasto como fue el de la Alianza, en sus últimas jornadas, pero precisamente el 18, yo trabajé en Señal Oeste Televisión, trabajaba con Antonio Báez, que se había ido de Telered, él me llama, estaba haciendo el noticiero a las 20 horas, lo recuerdo porque es una anécdota que pinta de cuerpo entero lo que iba a pasar el 19-20. Me llama al finalizar el noticiero, que finalizaba a las 21 horas, y me dice, comenzaron los saqueos en Cruce Castelar. Al día siguiente, haciendo algunas consultas, punteros y hasta algunos concejales, por la memoria de ellos que no están, no los nombro, informaban a algunos supermercadistas chicos que debían levantar todo y cerrar todo porque se iniciaron los saqueos. O la marcha que hace Mariano Güez junto con Bargalló. ¿De qué trató esa marcha? Se escuchaba fuerte el deterioro institucional, pero además esa interpelación que se hacían ciudadanos comunes, algunos militantes, dirigentes, de que era una banda que gobernaba esto, en todos los niveles. De allí la marcha, de allí los saqueos adelante y atrás de la marcha, en la marcha por la Ruta 23. Después, cuartel quinto, yo vi lo que pasó. No conozco en profundidad lo sucedido en Moreno Sur, sí lo que fue Cruce Castelar y la zona de Carrefour. Bueno, quien dirigió ese municipio es el mismo que asumió ayer. Pero además, para que tengamos medida, en aquel Consejo Deliberante era miembro informante Ricardo Rodríguez, Cachito Rodríguez. Y lo van a recordar algunos concejales que tienen uso de razón y memoria, que se aprueba un préstamo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo recuerdo la cifra, eran 19 millones de dólares, para la construcción de un cementerio y obras estratégicas. Se venía abajo el país y aprobaban eso. Este es el hombre que asumió en el día de ayer, a 10 años de lo que se llama el argentinazo. Vale la pregunta, ¿qué es lo que sucedió? Hay un audio, Rubén, vamos a compartir con los oyentes. Te pido que te quedes en línea porque Wes también habla desde el palco acerca de quiénes fueron los que intentaron desunir. Ajá. O sea, aquellos peronistas que emitieron algún tipo de crítica y esto promovió la desunión. Habla también de esto Mariano Wes, pero no lo hace en el recinto, lo hace en el palco. Vamos a escuchar, hay dos audios que tienen el mismo número, vamos a escuchar el que habla de Mariano Güez desde el palco y menciona a aquellos que quisieron desunir. Me llamo con orgullo, no somos hambrientos de poder, no somos nosotros los que trabajamos para nosotros mismos. Desde hace muchísimos años trabajamos con Andrés juntos por un proyecto nacional y popular en Moreno, y muchos creyeron que podían romper esa unidad y muchos trabajaron para romperla, y a ellos les decimos, estamos todos juntos, tenemos esta fuerza política y vamos a seguir creciendo, porque mientras nuestro pueblo tenga necesidad, mientras nuestro pueblo tenga angustia, mientras nuestro pueblo nos necesite, tenemos que seguir construyendo una fuerza política imbatible para seguir luchando por la felicidad de nuestro pueblo. Y entonces, compañeros, a todos los que estamos acá, la responsabilidad de la unidad es de todos. La unidad no es un repunte, la unidad es la coincidencia en un proyecto nacional y popular y es la coincidencia en un proyecto local. Yo puedo acordar, porque somos 8 concejales sobre 20, con otras fuerzas, una comisión que conduzca el Consejo Deliberante. Pero no voy a acordar el proyecto nacional y popular del que no vamos a retroceder ni un solo paso y que vamos a llevar adelante con toda la fuerza. No les quepa ninguna duda, no vamos a desviar ni un centímetro del rumbo que hemos manifestado a la sociedad en nuestra campaña electoral y que fuera apoyado por casi el 50% de la población, con esa fuerza del pueblo movilizado, del pueblo militante, del pueblo organizándose en cada uno de los rincones. Vamos a seguir transformando la realidad porque nuestro pueblo necesita y nosotros vamos a trabajar con toda la fuerza para lograrlo. Sepan, compañeros, que venimos a reconstruir un escenario de justicia y de dignidad, que lo vamos a hacer desde este municipio y desde cada rincón de nuestro distrito. ¿Por qué retomar este audio? Recordamos también la toma que se hizo de la casa del partido, una cobertura que hicimos junto con Rubén Bustamante, y hace mención justamente a esto en un fragmento del discurso en este palco que se montó frente a la Municipalidad de Moreno, diciendo, bueno, nosotros seguimos teniendo la conducción del partido justicialista, y dijo, no es el rejunte, necesitamos acordar y lo vamos a hacer porque somos ocho. Yo puedo acordar, dijo textual Mariano Hués, una comisión de conducta, pero no vamos a entregar el Proyecto Nacional Popular. Esto haciendo referencia justamente a los acuerdos que hubo, podemos pensar, para tener a Damián Contreras como presidente del HCD, Rubén. Sí, por supuesto. Él no... Una devolución, creo, entonces, que ni él, ni... una explicación a los militantes. Me parece que ni Damián, ni Mariano Hués, ningún integrante del Frente Justicialista para Victoria va a tener la fortaleza, la dignidad de asumir que Contreras es el hombre de Duhalde, Duhalde de la derecha, Duhalde autor intelectual de los asesinatos de Costec y Santillán, gestor de Soria, hoy gobernador en Río Negro, el que estaba vinculado con el narcotráfico, el denunciado por Delía. ¿Todo eso se le pone a Contreras? Evidentemente no. Damián Contreras es un dirigente local. Lo que hizo Damián Contreras fue siempre decir, soy peronista y acompaño la propuesta de Duhalde. Al día de hoy dice, soy peronista y sigo en la corriente de Graciela Camaño. De allí que destaco esa coherencia, en ese marco. Ocho concejales y necesitan dos más. Bueno, se habrá acordado entonces con Contreras y entiendo que con Mosica Fredo, para que pueda salir el presupuesto. ¿Cómo eso es? No me aparto del proyecto. Ah, el Proyecto Nacional Popular no autoriza, no permite, en términos discursivos, lo digo, Cintia, porque hoy, fíjate cómo es la dinámica que se dice, o el vértigo político, el ministro de Producción de Duhalde fue de Mendiguren, que resolvió los problemas de sus empresas textiles como ministro de Producción. Hoy es el presidente de la Unión Industrial Argentina, que se abraza la causa de Cristina Fernández de Kirchner porque entiende que es lo mejor que le puede estar pasando al país. Y bueno, y Soria, que es parte del kirchnerismo. Bueno, entonces, lo que hace es, no nos apartamos, y yo me detengo en esto, vengo a reconstruir. ¿Y quién lo destruyó? ¿Quién? ¿Qué fue? ¿El vecinalismo? ¿El socialismo? ¿Los radicales? ¿Quiénes? De la división. Mirá, en términos de gestión, aún con Mendieta claramente haciendo campaña contra Hués, la gestión se mantuvo inalterable. Salió todo lo que tenía que salir, inclusive podemos encontrar como antecedentes un rechazo este año a la rendición de cuentas, y la aprobación de un presupuesto que quedó sujeto a unas modificaciones que creo que finalmente Arregui las hizo. Después. Aparte, incluso se evitó también que Arregui llegara al recinto. Cuando digo esto de la gestión, es que podría entenderse, y muchos lo podrán entender así, que cuando se trata de la gestión, las alianzas, los vínculos, los acuerdos, son más importantes que los que se dice en materia ideológica en una campaña electoral. Entonces, la gestión mostró eso, aún peleándose, se preservó la figura de Andrés Arregui. Y es un mérito de Arregui, entonces, que no haya pasado a mayores temas tan importantes como el que mencionaste vos. Uno, Tecnogeo, volvió a Tecnogeo. ADGE, o lo que fue la cooperativa Cuartel Quinto, hablando de control a las empresas, en este caso de transporte, La Perlita, que durante 10 años hizo una tercerización que no estaba permitida. Es decir que en 10 años lo alcanza Hues. ¿O no lo alcanza Hues? ¿O van a querer sostener todavía que él se fue y no sabía nada de lo que ocurría acá? Bueno, algunos deben tener la expectativa que todo lo que diga este hombre lo va a cumplir. Yo quiero mencionar solamente algunos aspectos. Los números y la economía del municipio de Moreno no son buenos. Los números, la economía no es buena. Hay que, a ver, reformular algunas cuestiones, que es las marcas ahí sobre el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante va a tener que funcionar con el 3% del presupuesto, ya lo dijo, pero para tener un acuerdo con Damián Contreras, si los números en rojo son importantes como se señalan, yo no tengo ningún, ninguna cifra oficial, pero son importantes, eso se resuelve con un marco de alianza, con un diálogo, que es la propuesta que trae Hues, pero es la propuesta que a nivel nacional la presidenta lo ha expresado con suma sinceridad y claridad, y también Scioli, que esta semana, creo que la semana pasada, se abrazó con Evo Morales, una foto impactante. Por ahí Evo Morales no sabe quién es Scioli. Entonces, me parece que estamos frente a una situación de exposición de un nuevo tiempo, con parámetros distintos, pero con una necesidad económica acuciante que va a determinar que lo que se llama sinceramiento es ajuste y expulsión de trabajadores. Cuando se dice premios y castigos, cuando se dice estación de transferencia, es sacarle el negocio a Bonanno, que es aliado político de Mendieta. Cuando se habla de Eliduar, loteos populares, a ver cómo vamos a trabajar con las organizaciones más afines a nosotros, porque todo no se puede. Cuando se dice industrialización, no se está mencionando el parque industrial cuya tierra le hemos pagado todos los morenenses. Cuando se llama el presupuesto participativo, imagino que es una muy buena salida ante la necesidad de recursos, hacer creer que muchos son partícipes necesarios de un nuevo tiempo. Esto es lo que puedo decir. Gracias, Rubén. Un abrazo. Hasta luego. Una última cuestión antes de ir a la tanda de la hora. Una entrevista que salió en la revista Sudestada, en la última revista, en la de diciembre, y le hacen un reportaje al periodista y escritor López Echagüe, que es autor de El Otro, que es la biografía política de Eduardo Duhalde, y también fue quien trabajó de cerca las internas dentro del Partido Justicialista. ¿Cuál es la primer pregunta que se le realiza en la revista Sudestada? La recomendamos desde aquí a Echagüe. Le dicen, ¿hasta qué punto la pueblada de diciembre de 2001 fue una jugada del PJ o fue obra del mismo pueblo? ¿Qué dijo Echagüe? Confieso que nunca lo tuve muy claro. En todo caso, me inclino por una conjunción de factores. La crisis política y económica era insoportable. Todas las grietas y fisuras del sistema y de esta democracia imprecisa habían brotado. Por otra parte, la actitud de Rucaf, Duhalde y algunos intendentes justicialistas del conurbano fue obscena. Un par de meses antes de la caída de la Rúa, Duhalde anunciaba en Estados Unidos que al final del año se iba a hacer cargo del gobierno. Rucaf se la pasaba anunciando el caos. Hugo Moyano no hacía más que amenazar con una revuelta. Por su parte, el intendente de Moreno, Mariano Hues, incitó los saqueos en su región. La lista es larga, dice Echagüe. El PJ en general tuvo una conducta por lo menos desdeñosa. Le importaba un bledo la democracia y las instituciones. Y termina diciendo que fue un crimen perfecto, porque se quedaron todos. Como para cerrar este tema que venimos desarrollando desde el inicio del programa en recorte de hoy, haciendo mención a lo que fue el día de ayer, pero también buscando algo de esto que se nombra muy poco, que es la memoria histórica. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr, es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo, información que necesitas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web.

participación por parte de Liduar, y también se realizó una asamblea la semana pasada, digo el fin de semana, donde se resolvió esto, hacer una actividad para el día miércoles. Allí se va a evidenciar, se va a llegar a la Municipalidad de Moreno para denunciar lo que está sucediendo en Bon Jovany. Hablamos ya en varias ocasiones con los compañeros de Bon Jovany, que nos explicaron cuáles son los aprietes que reciben por parte de Piero Dato. Pero va a haber una actividad el día miércoles. Cecilia Rodríguez nos informa entonces esto. Sí, así es. A ver, se escucha. Como habíamos hablado, en la asamblea se realizan cada 15 días en el barrio Bon Jovany, bueno, por estos aprietes y amenazas que están recibiendo los vecinos. La primera medida que habían tomado era movilizar hacia lo que es el Iduar. La segunda medida es esta radio abierta y movilización. Si me corrige Juan Ledesma, que es el compañero que está presente y que estuvo en la segunda, en la tercera asamblea que se realizó el día de ayer en el barrio Bon Jovany. Juan, buen día, ¿cómo te va? Buen día, sí, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿qué es lo que ocurrió en la asamblea que se realizó el día de ayer, la tercera asamblea? Sí, ayer, bueno, ya como vos lo decías, fue la tercera asamblea donde básicamente se volvió a discutir la cuestión de hacer pública esta situación y de alguna manera instalar en la agenda local lo que ocurrió, ¿no? Y lo que hasta ahora ha frenado a partir de lo que fueron los distintos movimientos que hicieron los vecinos en relación a los aprietes que venían recibiendo por parte de Piero Dato, un testaferro que es el que hasta ahora tiene solamente una boleta de compra para adquirir las tierras, pero esto aún no es concreto, es solamente lo que él está presentando ante los vecinos para amedrentar a los vecinos y para, de alguna manera, continuar con la impunidad con la que se manejan estos sectores que él representa, ya que él es el que tiene, de alguna manera, la intención de desalojar y de seguir amedrentando a los vecinos. Como parte de algo que ocurre en todo el país, ¿no? Esta cuestión de emergencia habitacional, que es algo que tanto afecta a tantos vecinos de acá de Moreno y a tantas personas que ya se ha vivido con el caso del indoamericano, en donde el gobierno ha golpeado en conjunto con lo que es el gobierno de la ciudad. Y en ese sentido, ¿no? El análisis que veníamos haciendo con los vecinos y con las otras organizaciones que están participando de acompañar a los vecinos a este reclamo y de alguna forma el miércoles seguir señalando quiénes son los responsables y que tome cartas en el asunto, en este caso lo que es la Secretaría de Derechos Humanos, que hasta ahora no ha hecho nada, y este cómplice de la dictadura, ya que Piero Dato es el testaferro de Danino Pastore. Danino Pastore fue ministro de Economía dos veces durante la dictadura. Juan, y bueno, esto es lo que queremos poner sobre la agenda, ¿no? Juan, teniendo en cuenta también que estas tierras tienen una particularidad, que es lo que se enteraron los vecinos cuando se acercaron al Iduar, que es que tienen una opción de compra. No todas estas tierras son de Danino Pastore, de testaferro Piero Dato, sino que también hay tierras que son fiscales, pero que tienen la opción de compra por parte del Iduar. Y la opción de compra la tiene Danino Pastore. Sí, lo que ocurre con esto, básicamente son 7 hectáreas las que él reclama, que son las que bordean el río, y otra parte que contempla lo que es la continuidad de las casas que se construyeron en los alrededores de la zona que es justo, que está justo pegada al río. Sí. Esta cuestión es bastante compleja, ya que los vecinos lo que quieren básicamente es quedarse ahí, digamos, no quieren ninguna relocalización. La gente construyó su casa ladrillo por ladrillo. Parece que lo que están básicamente entendiendo los vecinos es la dificultad en este momento de que se regularice el tema de las tierras, porque ellos quieren pagar los impuestos, quieren de alguna manera acceder a la tierra de una manera que no genere ningún conflicto en lo administrativo, en lo legal, ¿no? Eso es más o menos el espíritu que se vio ayer en la asamblea. Y Juan, resaltar también que hay familias que están hace más de 10 años ahí y que están continuando la resistencia, que vienen hace bastante tiempo con amenazas, que tienen miedo, esta imposibilidad de la organización. Yo estuve presente en la segunda asamblea que se realizó y uno de los inconvenientes que había por parte de los vecinos era que no había participación. Esto se debía a una carencia de difusión de las jornadas de las asambleas. Bueno, ¿qué es lo que pasó de esta asamblea? ¿Si participaron más vecinos? ¿Si se enteraron? ¿Si se pudo romper con esta lógica de miedo que hay, de amenazas? Sí, mira, hay dos cuestiones que atraviesan este conflicto y en relación a lo que los vecinos viven, digo, los que se sumaron en esta asamblea de ayer, son dos cuestiones. Por un lado, el miedo que vos señalabas, que es algo que no ocurre solamente con este tema, sino que pasa en todos los espacios donde hay siempre un conflicto y organización que pueda enfrentar ese conflicto para resolverlo, que es ese miedo que hay que romper para desnaturalizarlo, ¿no? Sí. Ya que de alguna manera el sistema lo imprime de varias maneras, no solamente con esta impunidad de las amenazas de los que cuidan sus intereses, sino a partir de distintas cuestiones cuando llevan a encauzar a luchadores populares y demás. Y por otro lado, la cuestión de la desconfianza que muchas veces aparece de los vecinos en relación a quién está, qué organizaciones están participando de este conflicto. Y frente a eso, la síntesis de todo este debate llevó a generar una asamblea de vecinos autoconvocados de una manera, donde en realidad los que encabezarían este conflicto serían ellos, los que hablarían con los medios van a ser ellos también. De alguna manera es eso, ¿no? El protagonismo emergente de los vecinos, que es lo que estábamos viendo que hacía un poco falta también, uh-huh, para romper un poco el cerco de la desconfianza y del aparateo de distintas organizaciones que quizás quieran llevar adelante sus propios acuerdos con los distintos sectores del poder. Me parece que sí, lo que vemos es el protagonismo de los vecinos, y en ese sentido que también puedan con las organizaciones orientar la lucha hacia un mejor destino. Juan, ¿se continuaron las amenazas a los vecinos? No, eso pasó durante el periodo previo a las tres asambleas. Claro. Hasta ahora a partir de que vieron que hubo movimiento, los vecinos empezaron a reagruparse, las amenazas dejaron de suceder. Porque hasta la segunda asamblea que se había realizado habían recibido amenazas todavía, estaban siendo amenazados prácticamente diariamente, ¿me entendés? Y no sé si continuaron ahora esta tercera asamblea las amenazas. No, en la segunda asamblea lo que había pasado, el último dato que tuvimos es que estaba circulando un policía uniformado con Pierodato por ahí por donde están las casas, por el sector ahí aledaño. Sí. Pero hasta ahora, después de la reunión de ayer de la asamblea, no, ninguno volvió a señalar que había recibido amenazas. Lo que sí, se están recaudando distintas denuncias como para poder llevarlas el día de la actividad el miércoles a las 9, que vamos a estar concentrando en Plaza San Martín para dirigirnos al municipio, enfrente del municipio, para hacer la radio abierta. Sí, estamos intentando recolectar las distintas denuncias, ya que como ocurre siempre, el miedo es uno de los factores que afecta también a los compañeros que están ahí viviendo, a los vecinos. Juan, se había presentado un habeas corpus o recurso de amparo, no recuerdo bien la medida legal, en La Plata, que había sido revocada. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta el momento? ¿Han presentado nuevamente alguna otra medida? No, en realidad lo que se va a volver a hacer es exigir que al no, digamos, el rechazo del habeas corpus fue en relación a que no había demasiadas pruebas. Por eso sí, la importancia en este momento de seguir buscando más denuncias. Pero lo que al menos veíamos es que lo único que va a frenar las amenazas y los aprietes es la organización de la gente, ¿no? Movilizada en la calle y no, de alguna manera, intentar seguir buscando una salida a través de las distintas formas que se tiene también para intervenir desde la parte legal, que es algo que ya está agotado, ¿no? Cuando se agotan las instancias legales hay que pasar a otra instancia, que es a la lucha en la calle y no parar hasta que esto se resuelva. Una última pregunta, Juan. ¿Cuántas amenazas o cuántas denuncias han podido juntar entre los vecinos? Hasta ahora se han juntado 3 o 4 denuncias, más el habeas corpus, que bueno, como ya lo señalaba, había sido rechazado por falta de distintos testimonios de más vecinos. Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar seguramente el día miércoles 14 de diciembre en frente de la municipalidad con esta, cubriendo esta actividad de red abierta de los vecinos del barrio Buen Giovanni. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Juan. Hasta luego. Nosotros vamos a continuar. En este momento están los controles Cintia Medina. Un separador y volvemos ya para despedirnos. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Recién hablaba Cecilia Rodríguez con Juan Ledesma de lo que está pasando en Buen Giovanni. Geográficamente cerca, podemos decir que en Catonas se está haciendo un corte en una calle frente a lo que es la pollería, está dentro, frente a Catonas, la Avícola Moreno, ahí está, no me salía el nombre. Frente a la Avícola Moreno se está haciendo un corte, es la organización Persevera y Triunfarás, está Elena Torres en el lugar. Recién hablamos telefónicamente con ella, me dijo que está en una asamblea porque golpearon a 2 personas que estaban realizando la medida. Lo que se está solicitando es mercadería y también puestos de trabajo. Vamos a ampliar esta información en Nunca es Tarde, seguramente tendremos la cobertura de lo que está pasando en este momento allí en la Avícola Moreno, esto es frente al barrio Catonas. 11 de la mañana, 22 minutos, nos estamos despidiendo. En la producción estuvo Cecilia Rodríguez, en la operación técnica y puesta en el aire, Bernardo Tosi, todo el equipo informativo, Rubén Bustamante, Fernando Choa, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Cintia Medina. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana, que tenga buena jornada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.